Hola, buenas tardes, amigos de Radio Independiente. Yo soy Lascano Malo y otra vez, por fin, volvemos a reanudar las transmisiones en vivo. Ahora sí que una disculpa a todos los radioescuchas, todos ciberescuchas que pues han estado pendientes del programa y que no se han encontrado con una repetición o algo. Lo que pasa es que pues las vacaciones de Navidad estuvieron largas y ya saben, a la larga se acostumbra uno. Pero bueno, hoy estamos de manteles largos porque tenemos de visita un gran escritor, un gran amigo, un gran artista, el maestro Edel Juárez. ¿Cómo estás, Edel? Bien. Ahí está, el público generoso. Fíjate que Juanito Jaquet es tu súper admirador y él insistió en que te trajéramos. Yo lo sé, me extrañó mucho la invitación que con Lascano. Órale, qué buena. No, bueno, ¿cómo estás? No, bien, acá, contento de estar en esta onda. Te desmañanaste para venir, ¿verdad? Pero durísimo, o sea, durísimo. Yo estoy hasta el norte de la Ciudad de México y esto está más bien al sur. Sí, sí, me dice dos horas. No digas direcciones porque somos una estación independiente y clandestina. Y clandestina. Así que puedes decir todo excepto lo que tienes entre las piernas. Esa palabra no se puede decir aquí. Quítatela de la boca, por favor. Y una vez más, hola. Nos acabamos de aventar una fiestecita de Lascano y yo el viernes, donde estuvieron de a peso los albures. Creo que vamos a seguir con esa tónica. No, es que bueno, siempre me ha llamado mucho la agudeza, me ha llamado mucho la atención la agudeza mental que tiene este señor Edel Juárez. Y bueno, pues yo creo que no es en balde. Creo que todos los que nos dedicamos a las letras, a hacer canciones, salvo tu mejor opinión, todos como que desarrollamos una onda como muy aguda mentalmente, ¿no te parece así? Sí, pues es como el gusto también por el lenguaje, ¿no? O sea, claro. te vas grabando todo lo que escuchas en la calle y luego eso es muy útil. Claro. Sobre todo cuando tienes amigos tan finos como nosotros. Muchas gracias. Que con su pan se lo coma, maestro. Oye, a ver, Edel, qué bueno que estás con nosotros. Dinos, cuéntanos un poquito de ti. Digo, ya mucha gente te conoce, pero bueno, para la raza que no te conoce, pues sabemos que eres un escritor, que haces poemas, que lo recitas, haces recitales con tus poemas. A ver, platícanos un poco de lo que es, de quién es Edel Juárez. Pues yo lo que me dijo efectivamente es escribir, ¿no? Eso es como el punto clave de eso, es lo que yo más disfruto. Pero este asunto de hacer libros pues está cada vez más dejado de la mano de Dios, ¿no? Entonces, como nadie va a llegar al buscar un libro de poesía de alguien que no conoce, había que llegarles con el libro donde estaba la gente. Entonces, hace 12 años ya que me dedico allá a presentarme, pues estábamos en el Sapo, ¿no? En aquellos entonces. Claro. Empecé yo a leer poemas con Oseransky en el Sapo Cancionero y nos aventábamos un poema, una canción, y ese era el numerito que presentábamos hace ya bastantes años. Y a partir de ahí, bueno, pues se me quedó el gusto por andar de metiche en los conciertos. Más adelante hice una banda que se llama La Falsa Tortuga, y entonces empecé con esta onda que bueno, es lo que a mí me gusta más ahora, ¿no? Es el rock literario, ¿no? El rock literario, eso me late. Oye, ¿por qué la tortuga falsa? ¿Por qué la pusiste así? Es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas. En algunas traducciones viene como la tortuga artificial, pero es un personaje que está quejándose todo el tiempo y que su mayor desgracia en esta vida fue haber ido a la escuela, ¿no? Sí. Y pues ese es como toda la noche. Soy muy, muy, muy fan de Alicia en el País de las Maravillas. Fíjate que yo lo leí y estamos platicándolo precisamente en la pedita que tuvimos el viernes en cumpleaños de Ares. Saludos, Ares, donde quiera que estés, un beso. Y estamos platicando, yo no me acuerdo la tortuga falsa, hace mucho que lo leí, me acuerdo mucho el sombrerero, y te estaba diciendo que esa fue mi inspiración para ponerme un sombrero yo. Y me estoy dando cuenta que tú lo tienes tatuado. Mira qué buena onda. Sí, es uno de mis tatuajes principales, esa onda. Pero la historia, ¿no? Del sombrerero, este tipo que se pelea con el tiempo y el tiempo lo condena para vivir para siempre en la hora del té. Entonces toda su vida va a ser un desmadre. Sí, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Podría ser nosotros atrapados en la hora del escenario, por ejemplo. Digo, por decir algo, ¿no? Pues, y por seguirla después, yo creo que me divierto aún más en el after. Oye, ¿no? Pues sí, claro. Un sombrero loco que se la pasa chupando. Claro, ¿no? Un tecito. Claro, un tecito de tequila. Oye, volviendo al rollo este de lo que empezaste a hacer, a cantar en los espacios musicales donde un amigo nuestro mutuo, Edgar Oceransky, te brindó ahí un espacio también, o empezaron a trabajar juntos. Cuéntanos sobre esto, ¿no? Bueno, él ya tenía un rato haciendo canciones, bueno, haciendo conciertos, tenía algunas canciones, no muchas. Y él había estado con un dueto que se llamaba Sol y Luna, ahí mismo en el Sapo, ¿no? Pero pues, después, una vez teníamos un concierto en el que necesitábamos meter 50 personas en un lugar para que nos prestaran el lugar. Pero como él no metía 50 ni yo tampoco, decidimos hacer el concierto conjunto y poner 25 y 25. ¿Qué tiempos aquellos? Creo que no llegaron las 25 de cada uno, pero el concierto se hizo y después de eso el after show, la peda, se puso magistral y agarramos 2 años y medio de fiesta. Sí. En realidad fueron de pura fiesta. ¿Cómo se llamaba su espectáculo? ¿No te acuerdas? Ah, sí, nos presentamos como Edgar Oceransky y Edel Juárez. Ah, órale. Sí, no tenía nombre, todavía no se... Se ocupaba mucho. ¿Por aquellas fechas sacaste tu primer material? Sí, tenía un libro en ese entonces que se llama Poemas de Soledad y Soldaditos. Era un libro, sí, sin mayor adorno, pero fue como que el primero que, como para ver si de veras me iba a poder dedicar a esto y si iba a poder vivir de esto, ¿no? Oh, y no. ¿No? Oye, pero bueno, tu fórmula esa de presentarte de repente con algunos cantautores, he visto que ha sido repetida por algunos otros poetas como Patraca, como hay otros chavos, Enar y demás. Por ahí he visto. ¿Es redituable estar así? Sí, bueno, siempre es Además es un gusto trabajar con amigos cantautores, ¿no? O sea, el compartir el escenario a mí me deja muchísimo. Pero eso también habría que aclarar que no es mi fórmula, ¿no? Yo empecé a hacer esto porque una vez vi a Rodrigo Solís, hace muchísimos años más todavía, que se subía con Delgadillo y hacían la fórmula de poema-canción. Y yo vi a ese cuate y en ese entonces ya me quedó claro para dónde iba la cosa, ¿no? Yo quería escribir, él lo estaba haciendo redituable al vender ahí sus libros, todo. Y dije, yo voy por ahí. Esa es la onda. Y no sé, ya un tiempo después le perdí la pista a Solís y luego, pues ya, ¿no? Cada quien como que agarró su patillo. ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Qué es la primera necesidad? Bueno, a veces es una necesidad simple y llana de escribir, pero a lo mejor tenías, la necesidad de conquistar o que te dieron unos besos por ahí, no sé. Sí. Por ahí, digo. Por ahí. Por donde fuera, ¿no? Por ahí siempre se tiene la necesidad de unos besos. Eso soy yo muy mamón. Nada, se quiere hablar luego con Pedro de veras. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en lo que nos recuperamos de este chascarrillo de César Costa. Lascarrillo, dice por ahí Nani. Saludos a Nani, besos Nanita. Saludos al doctor Chaparro de Cozumel. Saludos a Ángel López de Oaxaca. Saludos a Jenny de Aguascalientes. Quiero decirle a todos los ciberescuchas que nos pueden localizar y sintonizar en radioindependiente@. ¿Qué? ¿Cómo es? Se me olvida. Es que mira, ya le he dicho a Juanito que me ponga un letrero aquí porque ya sabe que se me olvida, pero creo que no hay producción para poner una hoja que diga radioindependiente@live.com. Ese es el del Messenger y la página es radioindependiente.info. Y por ahí pueden sintonizarnos y darnos sus opiniones, pedirle sus poemas al maestro Juárez. Y este, y vos, no sé, ¿tienes algo preparado esta mañana de invierno lucero? Sí. Sí, nos traemos sabes que estoy haciendo un disco nuevo ya desde hace un rato. No le estaba comentando al maestro Juan que tengo 2 años grabando un disquito que se ha ido atrasando, pero en esta ocasión traje 2 rolas del disco nuevo, que todavía no están masterizadas, pero bueno, es una probadita, ¿no? Para que vean lo que viene. O sea, lo que tú digas, las disparamos, las presento, o qué, cómo va. Sí, la de Insunza. Este es un track que hice con Miguel Insunza. Es un tipo genial. Si no, alguien no lo conoce allá afuera, escúchenlo. Maestras Insunza, saludos. MySpace.com/Miguel Insunza. Y nos hicimos un hip hop. Le decimos que es como un lit hop, un hop literario, ¿no? Lit hop. Órale. Pues son mis primeros coqueteos con el rap. A ver qué parece, ¿no? A ver qué es. ¿Ese es un lit hop? Un lit hop. A ver. Se llama Al Aire. Y bueno, pues es una historia ahí sentida y dólida. De Miguel Insunza y su servilleta. Ok, esto está, lo vamos a pasar grabado, lo vas a recitar, perdón, llegué un poquito tarde. Aquí lo tenemos en Radio Independiente, ¿cómo se llama, dices? Al Aire. Al Aire, estás en Radio Independiente, Edel Juárez, no le cambies, la entrevista con Lascano. Por sentirme vulnerable, estamos aquí de nuevo en Radio Independiente con el maestro Edel Juárez. Esta es la entrevista con Lascano. Y bueno, quiero mandar saludos a Ana Elena de Cancún. Bienvenida, Ana Elena, pues aquí estamos en Radio Independiente cada martes a las 12, de 12 a 1 de la tarde. Saludos a Puebla, cerca, te mando un beso. Nabil Vázquez pregunta sobre el disco de Edel. ¿Cuándo vas a sacar, Edel? Pues está pensado para marzo, sí, finales de marzo. ¿Sabes qué? Lo estoy prometiendo para cada marzo, cada septiembre de hace 2 años. De prometerme un poco, sí. Claro, claro, ¿no? Además estamos creando expectativa. Ah, sí, qué buena onda. Pues mira, nos están escribiendo de Long Island, de allá de la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, nos... ¿Sabe qué? Bien ducho en geografía. Oye, ¿no? Son años y años trabajando en McDonald's, güey. Sé dónde hay un McDonald's en cada lugar del planeta. Oye, pero qué buena onda. Pues déjame decirte que está en el este de Estados Unidos. Si me estoy enterando. Soy qué pésimo buena, para todo eso. Qué buena onda, ¿no? Pues la geografía era una de mis clases favoritas, fíjate. Sí. Y bueno, este fue un trabajo con Miguel Insunza. Me imagino que vas a colaborar con otros cantautores o cómo sí, va a ser el esquema de este nuevo disco, este nuevo proyecto que nos vas a presentar próximamente. Sí, pues la onda es, mira, el primer disco, el Títeres de Tú, lo hicimos con canciones de amigos trovadores y poemas míos, pero la canción era una onda completamente aparte del poema, ¿no? Y ahora... Ah, no tiene nada que ver. Pues se intentaba que tuviera algo que ver, pero pues era autoría de cada quien, ¿no? Ajá. Y en este disco lo que me puse a hacer es hacer las canciones con cada uno de los amigos, ¿no? Así, a componer ahí, de que saliera todo como un solo producto, ¿no? Ah, qué buena onda. Así salió esta onda con el Insunza. Y hay, por ejemplo, una canción también con Oseransky. Hay una canción que hicimos el Oseransky y yo que se la canta Rodrigo Rojas. Entonces, ese güey canta hermoso, ¿no? Sí. Así es. El Rodri, un abrazo hasta donde esté. Durmiendo. No, ese día creo que se para temprano, pero andaba malito. Esperemos que se haya curado, porque bueno, era el sábado, el viernes era también cumpleaños de su esposa, Anet. Un saludo a esa bella mujer que sale ahí en Venga la Alegría. Cumplió años también y originalmente iba a ser la fiesta para ella también, pero pues se puso malito el Rodri y pues se quedó como buena esposa que es. Saludos a la pareja Rojas, donde quiera que anden. Y bueno, cuéntanos más, Edel, ¿tienes algún espacio en internet donde la gente pueda entrar a conocerte por foto, los que no te conozcan, los que no te conocen físicamente, o que puedan leer más poemas, direcciones, presentaciones? Estamos bien, bien activos ahí con el internet. Sí, soy un adictazo, pero de miedo. Estoy todo el día conectado y tenemos página en Facebook, así lo pueden buscar, en Medel Juárez. Hay una página que es como estas páginas de fans, ¿no? Bueno, que ahí es donde... Acuérdate que las penas con fans son menos. Claro, totalmente. Totalmente sí. Palacio. Oye, qué buena onda. ¿Estás en Facebook? ¿Tienes? Facebook, ahí está... Bueno, la página de fans tiene además textos inéditos, como que son una manera de agradecerle a la banda que está ahí con nosotros. Me he estado subiendo textos que pues nada más se van a quedar ahí, y algunas otras es como promociones, ¿no? Me hice una promoción de basada en un cuento de Cortázar, de estos de Cronopios y de Famas, que se dibujaran una parte de ese cuento, del cuento del Cronopio, la tortuga, ¿no? Se dibujaran, hicieran el dibujo, y el dibujo que ganara me lo iba a tatuar yo. De veras, espero que que esté escuchando esto un buen pintor, por favor. No, fue algo bien padre, porque llegaron dibujos bien chingones, bien, bien chingones, y bueno, este cuento de Cortázar habla de los Cronopios, y dice de que ahora, más o menos dice, cuando ahora resulta que las tortugas son grandes amantes de la velocidad, ¿no? Y cuando pasa un fama al lado de una tortuga, pues se burla de ella, ¿no? Cuando pasa una esperanza ni la voltea a ver, pero cuando pasa un cronopio, le dibuja en el caparazón con gises de colores, otra golondrina, ¿no? O sea, entonces la imagen de la tortuga con la golondrina en el caparazón era lo que estaba pidiendo. Llegaron muchos dibujos muy padres y llegó uno de una chava que se llama Blanca Gallardo, que fue el que ganó y es el que voy a tatuar. Nada más estamos buscando tatuador que se avienta algo de ese tamaño. Y que está muy grande, güey. Sí, pues está choncho y además tiene mucho detalle. ¿Y dónde te lo vas a tatuar? En la espalda. Ah, órale, está bueno, porque imagínate. La tortuga bien lenta por allá en el. Eso sí dolería. Sí, no. Oye. ¿Para qué? Edel, dinos, ¿dónde estás trabajando? ¿Dónde te vas a presentar próximamente? Este fin de semana voy a Querétaro el 12. Voy a estar en el Portón de Santiago. Y el 13 voy a Aguascalientes, a un lugar que se llama Real de Hacienda, Jardín de Real, algo así se llama. Es un jardín de eventos, pero es como una onda, como un lounge acá. Y van a hacer ahí el concierto. Se organizaron la onda de. Oye, ¿vas con músicos? ¿Te presentas cómo? Voy ahora con una cantante y un guitarrista. Esta es como la versión acústica de mi banda, ¿no? De la Falsa Tortuga. Es la versión más económica. Órale. Por cierto, los conocí ahora en la presentación que organizaste con varios cantautores, ahí con Gaby Cejudo. Estuvimos en el Naucali en un evento que hicimos por Haití, que organizó el maestro Edel Juárez, junto con Gaby Cejudo, y estuvo de lujísimo. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia? Se puso bien bonito eso. ¿Sabes qué? Siempre esta onda de ayudar tiene su encanto, ¿no? Pero además ayudar y pasársela bien tanta gente como fue, porque, ¿no? O sea, sí, desfilaron 1,800 personas por ahí en ese domingo, se juntaron casi 2.5 toneladas de ayuda, ¿no? Pero imagínate, 2.5 toneladas de pañales, son un chingo de pañales. ¿Cómo cagan allá en Haití, hombre? Sí. Saludos a los hermanos de Haití. Un saludo, un abrazo. Por cierto, me voy a estar presentando, creo, el 11, en un lugar ahí por el World Trade Center a beneficio, Roqueando por Haití número 2. Ahí vamos a estar. Todavía no me pasan los datos, pero por ahí vamos a estar. Y bueno, pues eso síganos. Eso va a estar bien. Sí, pues sigan. ¿Saben cuál es la onda de esto que pasó en Haití? Es que no se va a solucionar ahorita ni en un mes, ¿no? O sea, sí, debería de toda la gente que está con la intención de ayudar, debería de quedarse con la idea de que es algo que hay que estar haciendo constantemente, ¿no? Con lo que se pueda. Fíjate que sí, y fíjate que el pueblo mexicano, como siempre, se ha caracterizado por responder en este tipo de emergencia. A ver si nos ponemos a ayudar también a la gente de Chalco, que ahorita pues va a empezar a necesitar ayuda. Y bueno, pues yo creo que somos un pueblo que siempre hemos correspondido sin esperar nada a cambio. Entonces, pues estén pendientes para estos eventos que vamos a estar organizando. Afortunadamente estamos teniendo, nos dice el maestro de ceremonias Juan Hackett, que estamos teniendo mucha respuesta de ustedes, nuestro público del ciberespacio, y pues estamos muy contentos. Acuérdense, la dirección es radioindependiente@live.com por el messenger y la página es radioindependiente.info. bueno, yo quiero, oye, me vas a dejar leerlos porque están entrando, pero bueno, okay, por botones. A ver, nuestra bellísima decán nos va a leerlos. Ay, a ver, espérame, es que por acá tenía los primos. Disculpen ustedes, pero es que la verdad es que dicen por acá. A ver, ya estaba yo apuntando de este lado. Dice, David, gracias por admitirme y felicidades a Lascano. Y quiere felicitar a Edel por esta rola que acaba de componer, que ya tiene un disco vendido. Eso es de parte de David. Luego, Liricado dice, esa combinación que hizo Edel Juárez de Rhythm and Blues está súper chida. Es muy nato de lo que es el rap, dice por acá. Michelle, saludos desde Puebla también. Y siguen dando mucha gente, perdón. Disculpen ustedes. A ver, saludos desde Aguascalientes. Aquí los estaremos esperando el próximo sábado. ¿Quién de los dos iba a Aguascalientes? Yo voy. Él va a Aguascalientes. Yo dije, güey, yo voy, pero no soy yo. Yo voy a estar el 12 en Puebla. Vamos a estar en un bar que se llama Bar Copelia VIP. Y el 13 vamos a estar con Miguel Luna, vamos en Ni Tan Malos Ni Tan Lunáticos, en el Teatro San Francisco, esto es Pachuca Hidalgo, y el 14 de febrero es una tardeada que vamos a tener en el breve espacio celebrando el Día del Amor y la Amistad, y pues estaré yo nada más y alguno que otro invitado que llegue por ahí. Bueno, y se sigue adicionando además de más muchísima gente. Bueno, esto fue de ya Jenny de Aguascalientes, luego tenemos a Ricardo también de Cozumel, Dil Gale, que los amo, de parte de Lilita. Noemí dice que pase con los que pases bien los datos de Aguascalientes. Bueno, ya están dados. Joy también anda por aquí, dice que te admira muchísimo. Edel, que nunca dejes de escribir, por favor. Luego Edel Misael dice, ¿qué tal? Saludos desde Monterrey para cada uno de ustedes, que ya he tenido la oportunidad de escucharlos tanto a Lascano como a Edel Juárez cuando vino con Rodrigo Rojas allá a Monterrey. Esto es de parte de Edel. Luego Lilian, perdón, sigue entrando demasiado. Mientras sigues leyendo, déjame decirte que también vamos a estar el 27 en Monterrey en La Tumba, y el 26 vamos a estar en Torreón, Coahuila, en La Cantinita. Por allá nos vemos. Saludos a Edel desde Chile. Están mandando saludos desde Órale. Acá. Y se sigue adicionando muchísima gente. Región de Valparaíso es del donde te escriben. Saludos a todos desde Monterrey nuevamente por acá, que te esperan el 27. Arriba Tamaulipas, dice Mayret. Altiva y heroica. Leighton dice, soy un fanático desde siempre. Luego dice Lilim. Saludos desde Saltillo, es un orgasmo auditivo escucharlos, son la onda. Súbele, súbele. Chiquita. Súbele, chiquita, sí que traes puesto. De parte de Adrián, eres grande, Edel, dicen por aquí. Saludos a Edel. No digan intimidades al aire al señor, por favor. Saludos desde Jalapa, Veracruz. En fin, ¿sabes qué? Sigan platicando porque es demasiada, demasiada. Saludos a Manuel, saludos al doctor Castillo, saludos a Mitch, a Davo, a Durán, a Mía, a quién sabe quién más anda por acá, a María Elena, a Oscar, al jefe de la banda, en fin. Saludos a la banda. Saludos a todos los que están escribiendo. Y bueno, sí. También yo creo que pueden mandar mensajes escritos, mails a la cuenta o en el Facebook lo pueden poner. Ahí pueden poner todos los mensajes, que de repente se nos llena de ventanas del Messenger y ya no podemos contestar todas. Pero bueno, no sé. Ahí en el Facebook, o si quieren también mandar preguntas y respuestas, ¿no? Lo que quieran, ¿no? También podemos estarlo contestando acá, aprovechando la interacción, ¿no? Perfecto. Oye, Edel, fíjate que a mí siempre me hacen esta pregunta y digo, es la clásica, pero yo tengo, me confieso, con poca experiencia para el rollo de la locución, y siempre le hago la misma respuesta, la misma pregunta a todo el mundo. ¿Cuáles son tus influencias? ¿En qué te inspiras? Él la debe de odiar tanto como yo la pregunta, por eso la haces, güey. ¿Cómo, cómo? La debes de odiar tanto como yo que la pregunta, sí. Por eso la haces, cabrón. No, es que tengo un déficit. Digo, ¿y ahora qué le pregunto, güey? ¡Ah, claro! ¿Cuáles son tus influencias? ¿A quién escuchas? ¿Te influye la música? ¿Hay algunos autores musicales? Digo, yo he sabido de influencias musicales que tienes que de repente coincidimos en algunas. Y a lo mejor eso te ayuda a escribir, no sé. Sí, claro. Sabes que yo soy de la idea de que eso de cuando te preguntan tus influencias, citar a puro escritor renombrado, puro poeta acá de los grandes, me parece muy mamón, ¿no? O sea, la verdad es que todos tenemos una influencia desde la más básica. De Cuauhtémoc Sánchez para arriba. Parejo. Como en el mercado, parejo. Saludo a Cuauhtémoc Sánchez, que siga metiendo goles. No, a mí me gusta mucho el rock. Yo soy más rockero que clavado en la onda trovadora, aunque mucho tiempo escuché la onda trovadora también, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno, pues lo hemos platicado mucho de Queen, ¿no? Por ejemplo, los maestros Queen de Queen. Sí, de mis bandas favoritas. Me gusta mucho David Bowie, los Pixies, Leonard Cohen. Ahí está el Rafa Mendoza hablándole para algo. Ahí está el Rafa. Te estoy oyendo, te estoy oyendo. Te estoy oyendo, manto. No ha tenido tiempo. No lo vamos a quemar al aire. Quién sabe qué quiere. Mejor a Rafa. Oye, imagínate al aire. Oye, traigo una infección en los huevos. Sí, sería bastante vergonzoso, cara. Cúrate esos hongos, por favor, mi Rafa. Las champiñones. Aquí no vamos a decir nada de tus intimidades. Sí. No es cierto, es un chiste, maestro. No, el Rafa, que vamos a estar, de hecho, en el... Ah, por cierto, ojalá, es cierto. Para eso me habla seguramente, cara. Sí, vamos a estar el 10, ¿es miércoles? Es... Miércoles 10 de febrero, es mañana. Vamos a estar en el Ojalá. Y es una serie de amigos de Rafa Mendoza, cantautores, que vamos a estar ahí apoyando. Pues estamos pues ahí, pues dilo tú mejor. O sea, estamos ahí. Sí, pues sí estamos. Sí, sí, va a estar bien chido. Hay muchos invitados, claro. Y bueno, pues el chiste de esto es colaborar para hacer el disco de Rafa. Sí, de, es una onda. Un excelente se artista. Se llama Igual para Todos y vamos a estar Miguel Insunza, va a estar Lascano, va a estar Oceransky, va a estar Rodrigo Rojas, si ya se curó de su pancita, va a estar el Pataca. ¿Quién más cae ahí? Poncho Maya. Pues es que de repente caen un chorro y de repente hay algunos que no están incluidos, pero digo que no están ahí en el cartel, digamos, pero que llegan a la mera hora pues a donar su trabajo con mucho cariño para el Rafa, que lo queremos todos mucho y lo respetamos mucho como cantautor y como escritor, como hacedor de canciones. Que manden saludos a los dentistas, que hoy es día del dentista. Ah, claro. Ay, que sí, no, oye. Sí. Yo ando necesitando un buen dentista. Sí, por favor, manden sus tarjetas, por favor, aquí a él, a su página de Facebook, arroba light, límpiate los dientes. ¿Qué? No es cierto. Un saludo a todos los dentistas. Yo acabo de ir ayer con la mía y me cobró una lanísima. Pero un beso a Tony. Para festejar, hijo. ¿Sí? ¿Cómo? Para el festejo de hoy. Que te claro, cita, claro. Dijo, no, ay, me lo chingo. Mañana celebro con su lana. Pero bueno, saludos a Tony. Tony, que seguramente está trabajando, pero bueno, He estado buscando lo de los datos de Aguascalientes que pidieron, pero la verdad es que no lo encuentro acá. ¿Qué? Está en el Facebook y en la página edeljuárez.com y en myspace.com/ Edel Juárez. Ahí están los datos completos de la tocada de Aguascalientes y de la de Querétaro también. Sería bueno que hicieran sus reservaciones desde ya, si alguien piensa ir, porque parece que el de Aguascalientes no es un lugar muy grande. Y el de Querétaro sí, creo que sí está más tranquilo, ¿no? Órale, qué buena onda. Dos lugares donde no he ido yo, pero saludos. Espero ir este año, Querétaro y Aguascalientes. Llévenme, por favor. Sí, yo también puedo hacer poesía. Oiga, no, de veras, vayan al lugar del maestro Edel, donde se va a presentar por allá. Es un excelente espectáculo. ¿Ya no estás trabajando con el Tigre? No, ya lo dejamos por la paz. Desde diciembre estuve año y medio haciendo conciertos con Adrián Gil, el Tigre, y un amigo cubano. Esta era una onda que se llamaba Sobredosis Poética. Y nos fue bien, la verdad es que también una peda magistral, año y medio, pero toda la República. ¿No? ¿Qué tan importante es el alcohol para escribir? Para mí el 99%. Órale. No lo hagan en su casa, amiguitos. Déjenselo a los profesionales como Edel Juárez. No, vamos a sacar algo así como el Guitar Hero, pero con el Poet Hero, así para que bebas al parejo de tu poeta favorito, a ver qué tal machina. Qué buena onda. Oye, va a tener mucho éxito, güey. Imagínate. Imagínate si le pones el ritmo acá de la métrica de no sé, una poesía que vaya como un trabalenguas, yo creo que sí te vas a poner una pedita rica. Una girondiana, cabrón, a ver, repítela. Sí, bueno. ¿Quién parará esta locura? ¿Parará? Dicen por acá, estoy leyendo el libro La posibilidad de una isla porque Edel lo recomendó en una entrevista. Que recomiende más, por favor. Ah, es una maravilla ese libro, de veras, léalo. Ahorita me acabo de leer algo muy bueno, pero déjenme acuerdo que era. De Barico, de Alessandro Barico, un libro que se llama Océano Mar, que en ese libro están algunas de las páginas más bonitas que yo voy a leer en mi vida, estoy seguro de eso. Sí, es un libro chiquito que está en Gandhi de oferta siempre. Y el libro, no Gandhi, Gandhi es carísimo. Pero ese pinche libro está de oferta generalmente. Océano Mar de Alessandro Barico, léalo, de veras vale mucho la pena. ¿Y qué más anda por ahí? Pues si te gustó esa onda de la posibilidad de una isla, a lo mejor te gusta Beigbeder, ¿no? Que es un autor francés que es como muy irónico. Tiene una novela que se llama El amor dura 3 años, que plantea esta onda de que en el primer año se hacen planes, en el segundo año se compran muebles y en el tercer año se reparten los muebles, creo, ¿no? Es una onda chida también, ¿no? Oye, ¿qué te parece si ponemos otra de tus poemas? Vamos a poner también otra cosita del disco nuevo, que esta fue como el retomar lo que hicimos en el Títeres de Tú con el Oceransky. Es una canción de Suyadel. Suyadel. Y un poema mío de mí, ¿no? Exclamó el poeta. Bueno, cabrón, tú eres el único que se puede trabar en el micrófono. No, trábatelo tú, por favor. Esto, bueno, ¿cómo se llama? Perdón, maestro. ¡Cállese! Se llama Aprendo a Esperar, se llama el poema, y la canción se llama ¿Qué habrá sido de ti? Ok, no le cambies, estás en Radio Independiente, la entrevista con Lascano. De hojalata. Aprendo a esperar, respiro. Tu lengua es una promesa que sellará mi boca. Tu cuerpo un destino cierto que reconozco letra por letra. En mi boca no queda más que tu nombre. En mi casa no existe más que tu ausencia. Ya no peleo con el tiempo. Aprendo a esperar, respiro. A veces me pregunto, ¿dónde están las bocas mudas? Escribieron con besos los secretos de mi amor. La cándida ternura, lo amargo y la dulzura, la urgencia y la locura, la paciencia y el perdón. ¿Qué habrá sido de aquella que en los cuernos de la luna colgará su armadura y me entregará el corazón? ¿Qué habrá sido de aquella, la chabona porteña, que me clavara las espadas con una canción? ¿Qué habrá sido de ti, la catirita de la Guaira, la moroche Mar del Plata, la mulata de La Habana, la lolita mexicana? ¿Qué habrá sido de ti, la de la cara despintada, la remera deslavada, la mezclilla desgarrada, o la boina del colegio en la mañana? Y es que a veces, solo a veces me pregunto, ¿qué habrá sido de ti? ¿Qué habrá sido de aquella que en medio de un apagón dijo que volviera a orillas de su malecón? ¿Qué habrá sido de aquella escuincla de la escuela, que aunque yo fui el primero, cuántas cosas me enseñó? ¿Qué habrá sido de ti, la catirita de la Guaira, la moroche Mar del Plata, la mulata de La Habana, la lolita mexicana? ¿Qué habrá sido de ti, la de la cara despintada, la remera deslavada, la mezclilla desgarrada, o la boina del colegio en la mañana? Y es que a veces, Solo a veces me pregunto qué habrá sido de ti. Y estás en la entrevista con Lascano. No le cambies. Nadie con un sueño por bandera. Hola, ¿qué tal, amigos de Hidalgo? Somos Miguel Luna y Lascano Malo, y los invitamos este 13 de febrero al concierto Ni tan malos ni tan lunáticos. Tu héroe de historieta no es más que un humano. En el Teatro de la Ciudad, San Francisco. Los esperamos en punto de las 21 horas. Come pastes y verduras. Tú sabes cuándo y por dónde. Un caso perdido que solo ha querido hacerte feliz. Pues así es, aquí estamos en Radio Independiente y pues sí, les hago la atenta invitación a toda la gente de Pachuca para que nos visite este 13 de febrero en el Teatro San Francisco. Vamos a estar mi compadre Miguel Luna y yo en un espectáculo que se llama Ni tan malos ni tan lunáticos, y bueno, va a estar bien chido porque bueno, vamos con todos los músicos, vamos a meter nuevas rolas, vamos a intercambiar rolas el uno del otro, y va a estar a toda madre, así que por allá los esperamos a toda la gente de Pachuca, que siempre ha sido pues un punto muy importante para cada cantautor, para cada gente de nosotros que andamos en este medio. ¿Qué te parece a ti el público de Pachuca? Una maravilla es ir a tocar allá. Siempre están bien prendidos, ¿no? Como que es sí, un público bien enterado de todo lo que... Sí, como que ese, como que se ha vuelto una ciudad muy importante para el cantautor en general. Digo, eso es mi apreciación. Sí. Creo de hecho, que... yo voy a andar por allá de una vez, me viendo el comercial. Por favor. Voy a estar el 20 de marzo en un lugar que se llama Comala Café. Sí, ahí vamos a andar. También la información está en edeljuárez.com o en el myspace.com/edeljuárez. No me sé los teléfonos, pero ahí pueden reservar. También es un lugar chiquito, o sea que habría que hacerlo con tiempo. Órale, pues qué bueno. Ahora que sea famoso y llene teatros, bueno, pues. ¡Au! ¡Au! Ahí es donde preguntas. Perdón por lo de llene teatros. No. Oye, estaban pasando las preguntas. El disco nuevo tiene un título tentativo. Se va a llamar Ceremonias de Interior. Todavía no es el definitivo, pero hasta ahorita por ahí va la onda, ¿no? Está nostalgicón, como me tardé 2 años en hacerlo. Lo empecé a grabar cuando estaba yo feliz y contento e ilusionado. Luego nació mi hija, entonces me puse en calidad de papá. Todo era amor y Oye, por cierto, bueno, qué linda está tu nena. ¿Cómo se llama? Muchas gracias. Azul. Azul, cierto. Azul se llama mi hija. Bien bonita. Gracias, ya es así. Entonces, pues también tienes esta onda de la modalidad papá. Y luego me separé el año pasado, entonces tiene todo el desamor y todo el asunto. Oy. Es un disco bastante completo. Sí. El que cualquier cantautor desearía. Todo ese revuelco que te da la vida para meterlo en un disco. ¿Mucho de tu trabajo es autobiográfico o te inspiras en otras cosas? ¿O en qué te inspiras? No, yo creo que sí, todo es autobiográfico. Bueno, y si no me pasó a mí, lo vi muy de cerca. Pero yo no creo en esta onda de las musas y la inspiración y todo este asunto. Yo creo más bien en vivir, ¿no? Si vives con los ojos y las orejas conectadas, ¿no? A la hora de que entiendes lo que te pasó, lo que viste, bueno, lo puedes poner por escrito, ¿no? Entonces, si estás escribiendo, si esa disciplina del escribir constantemente, pues a veces resulta en canciones o en poemas. Si no, bueno, pues te queda como enseñanza y más adelante te va a servir para no volverla a cagar, ¿no? Sí. Pero además, uno nunca sabe. Siempre ha dicho que el trabajo de nosotros es un poco observar y estar atento y escribirlo. A lo mejor no te sirve inmediatamente, pero a lo mejor en un futuro dices, esta frase está muy buena. Sí, porque bueno, para mí me pasa que los textos no siempre tienen nombre y apellido, ¿no? O sea, muchas veces tienen muchos nombres y muchos apellidos ahí, y es un como esta incapacidad de inventar nada, ¿no? Que de repente siento que me pasa, ¿no? Yo todo lo tengo que vivir, y entonces ¿Te pasa que te bloqueas? Sí, ¿no? Durísimo, sí. Durísimo. Durísimo. Sí, a mí luego me dan mis 6 meses que no escribo ni mi nombre. ¿No? Y, no, y el pánico, ¿no? ¿no? No sé si te pasa el pinche pánico de decir, puta, ahora sí ya se me acabaron, cabrón. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer, güey? Sí, bueno, sí, o sea, sí, sí. Yo a mí no sé hacer nada más, cabrón. se está pudriendo el hámster allá adentro. Sí, sí, sí. Ahí es cuando uno requiere otro tipo de, como el alcohol, me imagino. Claro. Claro, este, claro. Sí, que es detonador de imágenes, de sensaciones, de no sé. O sea, yo hace. Pero no lo hagan, amiguitos. Vayan a la iglesia el domingo. Sí, hace muchos años, cuando empecé a dedicarme a esto, me hice la promesa de que iba a vivir como con la puerta abierta, ¿no? Esa era la imagen que se me ocurrió. Decir, yo voy a vivir todo lo bueno y lo malo sin filtros, ¿no? Que me pegue directo. Y es como esa manera de sensibilizarte para escribir, ¿no? Pero ahorita que dices del alcohol, también tiene mucho que ver, ¿no? Porque ese sí te pone a otro nivel de sensibilidad, como a ciertas sustancias. Si lo sabré yo. Uf, si lo sabemos nosotros, carajo. Saludos al camello. Donde quiera que esté el camello, ahí. Guárdame un poco de la joroba. Sí, no, es una banda muy, muy alternativa, pura ley seca. Pura ley seca. ¿Cuándo van a Jalapa? ¿Cuándo vas a Jalapa? Uy, sabes que no tengo ningún lugar en Jalapa que me lleve, ¿no? Todavía no tengo el contacto. Si alguien conoce ahí algún bar que esté haciendo conciertos o algún café, o alguien se quiere aventar el concierto. Es que la pregunta para los dos. Ah, este huevón sí tiene. Yo, ¿por qué no me lo has pasado? ¿Qué perdón, ¿qué cosa es que estaba leyendo el otro mensaje que me están mandando acá? ¿Qué? Ya me perdí. De Jalapa. Acabamos de ir, fíjate, pero nos tocó una onda de ahí con el clima medio raro. Y tuvimos poca afluencia, pero esperamos ir pronto. Ya se está gestando otro concierto por allá por Jalapa, que me encanta el público de por allá. Sí. Nos trataron excelente y pues esperemos ir en este año. Yo vivía en Jalapa un rato, yo sí, me encanta la ciudad esa, pero la verdad es que no, nunca hice ahí el contacto para hacer conciertos, o sea que ahí pásenmelo luego, ¿no? Si alguien conoce. Con muchísimo gusto, Mario. ¿Qué más había? Eran un chingo de preguntas que no sabías. Pregúntenle. Ah, si traes algo nuevo, ¿para cuándo el próximo libro? El libro, yo creo que va a salir hasta el próximo año. Ya está, sí tengo un chingo de textos nuevos y sí hay como manera de hacerlos en un libro que quede como bonito. Pero será hasta el año que entra, porque este año, bueno, pues vamos a sacarlo del... lo del disco nuevo. Y además, precisamente en esta semana he estado acabando la edición de los 10 años del Títeres de Tú. Hace 10 años salió ese disco y, bueno, cuando lo presentamos, lo presenté en el Naucali y fue un concierto donde estuvieron todos los invitados del disco: Delgadillo, Mexicanto, Seransky, Armando Rosas y Jaime Hades. Estuvieron tocando ahí con nosotros, ¿no? Y con una banda. En la banda estaba Mario Dom de tecladista, o sea, imagínate. Mariel Cavalieri de bajista, ¿no? Toca con la Venegas, todo. Entonces vamos a sacar ese DVD, la edición del Títeres de Tú, va a venir el CD de Títeres de Tú, el DVD con las 2 horas de concierto, la presentación completa, y el libro, ¿no? Que, bueno, pues es como el clásico, ¿no? Y es lo que estoy acabando ahorita. Esto debe estar listo en 2 semanas, 3 semanas, que me lo entreguen de la maquila. Y en Facebook vamos a hacer una preventa. Porque te digo que en Facebook como que tengo esta onda de agradecerle a la gente que esté metida tanto pinche tiempo conmigo, ¿no? Sí, entonces vamos a hacer una preventa con una edición especial que trae unas postales, una camiseta y van a venir numerados y firmados todos los primeros 250 discos. Ah, qué buena onda. Qué buena onda. Sí. Pues váyanlo apuntando para que estén una pendiente del Facebook del maestro Edel Juárez. Y pues estamos en Radio Independiente, acuérdate que estamos en radioindependiente@live.com y radioindependiente.info. Ahí puedes dar tus impresiones y preguntas. Y bueno, ya casi nos vamos, ya casi es 1:00 p.m. Y bueno, pues no sé, ¿qué te parece si escuchamos otra cosa, Edel? Simón, sí, algo del aquí así en cuarto. Ah, sí. ¿No? Pásame la lira para más o menos. Ah, ¿cómo piensa? No tiene cuernos. Ahí vamos con producción, producción. Sí. Bueno, acuérdense que vamos a estar aquí, pues las presentaciones que dijo el maestro de él, repítelas otra vez. El 12 en Querétaro, en el Portón de Santiago, y el 13 en Aguascalientes, en Real de, en un jardín de eventos. Mira, ahí ya se conectó Mimi y seguro ella sabe de la dirección y todo del de sí, ella, mira, ella debe de saber la dirección de lo de Aguascalientes completo. Yo no lo tengo. Bueno, acuérdense, yo nada más que estoy el 12 ahí en Copelia, en Puebla. 13 vamos a estar en el Teatro San Francisco, en Pachuca. Y el 14 en el breve espacio de la Condesa Álvaro Obregón, entre Valladolid y Salamanca. Tardeada. Y bueno, vamos a hacernos un textito nuevo ahorita que se salga. Mientras uno. Sí, se sacó el Lascano la guitarra, entonces vamos a improvisar algo aquí. A ver si tú crees una canción para esto, ¿no? Es okay. Un texto de cuando uno decide que ya no más, que ya estuvo bien de que le pasen a uno por encima. Ok, ya se me ocurrió algo. Deja a un lado los recuerdos. No pienso competir con lo que fuimos. Deja de soñarte entre mis brazos. Deja de decir es mío. Deja los planes que quedaron. No me pidas que te cuente lo que nunca hicimos. Deja el camino que no andamos. Deja aquel hotel donde estuvimos. Deja el recuerdo de las sábanas. El desayuno al pie del jardincito. Deja las caricias que inventé para asombrarte. Las palabras que te dije y las que fingiste no escuchar. Deja de buscarte entre mis líneas. Tú no apareces más. Te he desterrado. Soy el que dijo que ya no más. Soy el que quiso su libertad. Y hoy que el orgullo me sabe mal, me siento un zombi deambulando por esta ciudad. Pudo más esta inseguridad que me vendó los ojos disfrazando a la verdad. Me quería más que a nadie, pero yo no pude escucharle. Entre tantos celos no la oí. Me quería más que a nadie, pero demasiado tarde supe que era todo para mí. Sé que el olvido se tardará a mi soledad, y sé también que no puedo volver atrás y que solo me resta ser un zombie en la ciudad. Pudo más esta inseguridad que me vendó los ojos disfrazando a la verdad. Más que a nadie, pero pero demasiado tarde. Supe que era todo, supe que era todo, supe que era todo para mí. Esta te quiero. Ay, dolor, ya me volviste a dar. Sí, hombre. Pura cerca caída, dicen allá en mi rancho. Pura cerca caída, hombre. Ya los hicieron. Dicen que es demasiado temprano para el vodka, compañeros. No, no, ¿cómo? No, ¿cuándo? Hombre, no, ya es la una, ya es oficial. Ya toca, cabrón. Aquí están los datos de Aguascalientes, vamos a darlos, ¿no? Es la una y es martes, güey. Edel Juárez y su banda, La Falsa Tortuga, el 13 de febrero en Aguascalientes. La dirección es Real de Hacienda, Jardín de Eventos, a las 22 horas. Está esto en Avenida Independencia, 1880, Colonia Trojes de Oriente, segunda sección. Y el teléfono para que ustedes reserven es el 449-1551 y el 443-449. Sí. No, es que creo que ya pusieron la lada. Es 473-449-1506. Ok, y el cover, pues ahí lo pagan. Ok, pues bueno, ya estamos por irnos. Un saludo a todos y ver escuchas. Los esperamos el próximo martes en punto de las 12. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Edel? Nos vamos con otro texto de Edel. ¿Sí? Y bueno, ¿no lo ponemos mejor en audio? Está. Sí. Acá lo traigo. Te lo paso nomás. Haz mejor y menos. Vamos a perder mucho tiempo. Bueno, no, pues gracias por habernos escuchado. Todos los que nos acompañaron en esta horita. Se nos fue de volada, ¿no? Se estuvo. Estuvo chido, ¿no? Sí, sí. Ya en vivo, no. ya. Bueno, cabrón, ahí va. Venga, en vivo. Venga. Está bien, este fincito, este ripcito está chido. Esa es la onda, sí. Este es un texto que habla de aprovechar las cosas mientras estén vivas por causas naturales. Cuando las relaciones necesitan ya de flotadores o de respiradores artificiales, es hora de decir adiós. No me importa mostrarme débil mientras escribo, si aún no soy fuerte ni nunca lo he sido. No he aprendido a amar como aquí juegan. Yo amo con los codos, con el sueño, con la voz. No tengo objeción en no ser correspondido. No me importa cuánto vivan mis amores, yo amo mientras dura, mientras puedo, mientras se vacía el vaso y emprendo mi camino. Yo no entiendo cómo aman los humanos, por eso estoy aquí contigo, por tu duda, por todo lo que no sabes ni averiguas, por todo lo que das sin saber siquiera que tuviste. Amo tus alas, tus vuelos, tus caderas donde termina mi noche, mi nostalgia. No me importa que no entiendas que te amo, que dudes y llores y preguntes y reclames. Yo te amo mientras dure. No tenía ninguna rola al respecto. Oh, pero eso no hubiera sido mientras dure. Ok, esto fue Radio Independiente, la entrevista con Lascano Malo y Edel Juárez. Buenas tardes, pásenla bonito.